por el Barbosa que queremos. Llegó la hora. Cuéntele al alcalde sus inquietudes, sugerencias y propuestas. Un espacio dedicado para toda la comunidad barboseña. Cuéntele al alcalde. Un espacio radial para los barboseños. Los sábados a las 11 de la mañana por Brillante Estéreo 88.4 FM. Su participación es muy importante. Comuníquese ahora al 406-5352. Seña y demás comunidad que nos escucha a esta hora. Hoy es sábado 4 de julio y son las 11:03 a.m. y damos inicio a este su programa Cuéntale al Alcalde. Hoy nos acompaña como siempre el alcalde Francisco Javier Benjumea. Recuerden que este es un espacio para opinar y enterarse de la gestión que semana tras semana viene realizando la administración municipal en Barbosa. Recuerden que es de suma importancia para nosotros como alcaldía saber y resolver sus inquietudes. Ustedes pueden llamarnos al 406-5352. Bueno, alcalde, buenos días. Buenos días para todos y para todas. Agradezco inmensamente a toda la comunidad que nos escucha, tanto en la zona urbana como en la zona rural de Barbosa. Estamos muy agradecidos. Les voy a dar la cifra del día. La cifra del día de hoy son 45 millones de pesos que le estamos ahorrando al municipio de Barbosa por una invitación que tuvo el alcalde para ir a España. Valdría 45 millones de pesos que el alcalde esté allá en un curso de gobierno público. Y le quiero contar a la comunidad, cuando el alcalde sale del país necesita permiso del Consejo Municipal si el Consejo está sesionando. El Consejo nuestro no está sesionando, entonces tendría que tener permiso del señor gobernador. Pero las leyes en Colombia dicen que cuando un alcalde sale sin pagar nada, el único que le puede dar permiso es el presidente de la República de Colombia. Yo le quiero contar a toda la comunidad que al alcalde de Barbosa se ha ganado un curso en España, en Madrid y en Valencia, que vale 3.000 euros, 9 millones de pesos, gratis totalmente, los tiquetes aéreos gratis, la estadía gratis, la visa gratis, y adicionalmente no se van a cobrar viáticos, que serían otros 17 millones de pesos. Y tengo la buena noticia, aquí tengo en mis manos el decreto del señor presidente de la República de Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, que es el decreto 2303, el 2303 del año 2009, donde el presidente de Colombia autoriza al alcalde de Barbosa a salir del país cuando las otras entidades internacionales están pagando todo. ¿A qué va el alcalde a España? Precisamente a buscar los recursos. Recuerden ustedes que la Comunidad de Madrid, España, está pagándole a los jóvenes universitarios de Barbosa, les está pagando la matrícula Universidad Uniminuto a más de 200 jóvenes. Tenemos que ir allá a buscar ampliar la cobertura. Tenemos una solicitud a la Comunidad de Madrid para el apoyo de la construcción de la cancha sintética y adicionalmente para que nos ayude a la recuperación de la Casa de la Cultura. Entonces esa es la cifra de hoy, más de 40 mil pesos que estamos ahorrando. Ustedes saben que el alcalde de Barbosa ha tenido muchas invitaciones, nosotros hemos tenido muchas invitaciones a nivel internacional, en lo que ha corrido esta administración nos han invitado a Miami, a Río de Janeiro, a México, y yo ¿por qué no he ido? Por una razón, porque es que la plática de la comunidad es sagrada, si a la alcaldía le toca pagar, yo mejor no voy. Ahorita tenemos la aceptación del señor presidente de la República para salir a España totalmente gratis, no le vale un peso a la comunidad de Barbosa. Es una gran noticia porque vamos a gestionar los proyectos. He tenido oportunidad de hablar con el señor Eleuterio Londoño Molina para ver si habilitamos lo que él hizo en el año 98 de las ciudades hermanas. Es una noticia muy buena. También les quiero contar que esta semana tuvimos contacto con el señor cónsul de Colombia en Miami. Conversamos con él telefónicamente, nos invitó para el día 17 de julio a la Feria de la Colombianidad que se celebra en Miami. Nosotros no nos da el tiempo porque apenas faltan menos de 15 días para organizar todo lo que son los stands y la presentación de Barbosa, pero tenemos pendiente una visita entonces a los Estados Unidos invitados por el cónsul de Colombia en Miami para jalonar todo lo que es la mesa de inversionistas. Esta semana yo quiero contarle a toda la comunidad de los agradecimientos inmensamente. Hace 8 días no pudimos estar en el programa. Tuvimos una situación muy difícil en mi casa, en mi familia. Falleció una hermana de mi papá, la señora Berta Benjumea. Agradezco inmensamente a la comunidad de Barbosa que se solidarizó con tal pérdida. La verdad, muy difícil. Hoy a las 4 de la tarde hay una misa en la sala de velación por mi tía. Les agradezco mucho porque personas como mi tía es muy bueno encontrar en Barbosa. Personas que se preocupan porque a los demás les vaya bien. Personas que trabajan todos los días para salir adelante. Personas que nunca hablan mal de nadie. Es una gran pérdida para nosotros y para Barbosa la calidad de personas que nosotros queremos. Tenemos una llamada en la línea. Muchas gracias por llamar. Buenos días. Muy buenos días, señor alcalde, con Araceli de La Plata. Doña Araceli, gracias por llamar. ¿Cómo ha estado? Ah, pues con mis quebrantos de salud, señor alcalde, pero ya estoy en otro tratamiento. Me asesora y se cuida mucho. Sí, usted también, muchas felicitaciones y gracias a Dios se ganó ese premio. Tan bella, que usted nos había comentado. Sí, señora. Y vea, yo no me había podido comunicar como en 4 sábados porque no entraba la llamada. Es que tenemos mucha audiencia, la verdad, muy agradecido con la comunidad que está pendiente del programa. Y entonces que Dios y la Virgen los lleve con bien y los acompañe a usted y a toda su familia. Muchísimas gracias, Dios le pague, doña Raquel. Amén para las ánimas. Yo le agradezco mucho. A usted mi Dios le pague. Bueno, mi señora, muchas gracias, tenemos la llamada, doña Araceli, muy agradecido. Sí, gracias. Yo quiero por este medio desearle a mi señora que se alivie, que se cuide bastante. Hemos hablado con el esposo, está bien, ¿cierto? Ay, está muy enfermo también, hoy se fue con esa fisia tan fuerte. Él esta semana va a tener que ir al médico también, tiene sus quebrantos de salud muy fuerte porque le cayó esa gripa de esa brava. De todas maneras, me voy a saludar a don Hernando y que se cuide mucho. Con mucho gusto, señor alcalde. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias. Quiero contarles más cifras de Barbosa. Quiero agradecer inmensamente a la comunidad del barrio La Esmeralda, que muy gentilmente nos recibió. Nos dieron una atención supremamente importante. Yo le quiero contar a la comunidad. Más de 30 años llevaba la comunidad de La Esmeralda esperando un proceso de legalización. Hicimos reunión con todo el barrio la semana pasada. Llevamos en la mano el contrato, el convenio firmado con el señor gobernador de Antioquia, donde la gobernación se vincula con la legalización de predios de La Esmeralda. Es una noticia muy importante, más de 30 años la comunidad esperando y llevamos copia del contrato. La comunidad está tranquila porque sabe que estamos trabajando a favor de ella. Le entregamos copia del contrato al señor presidente de la Junta de Acción Comunal y a la señora Ángela García Sepúlveda. Ellos ya han ofertado, a partir de estos días estamos ya legalizando el contrato y vamos a poner en la caseta comunal la oficina de las personas para iniciar todo el proceso. Agradezco inmensamente a la comunidad de Barbosa que cree en su alcalde y por primera vez en la historia se habla con cosas absolutamente concretas, que es el convenio de legalización de predios. Hoy ustedes van a ver al alcalde de Barbosa con la camiseta y la gorra anaranjada de Viva, porque Viva es la gobernación de Antioquia, así como nos ha apoyado también con la legalización de los predios en La Esmeralda, que nos ha apoyado también con todos los procesos. Hoy estamos en la jornada de Pinta tu Casa. Y yo quiero aprovechar la oportunidad también para darle las gracias inmensas a toda la comunidad de Barrios de Jesús, que nos recibió tan gentilmente, nos dieron comida en 2 casas al mismo tiempo, les agradezco mucho. Esa jornada de pintar sus fachadas y pintar sus casas es muy importante porque es el embellecimiento del barrio. Lo hicimos en Barrios de Jesús, hoy lo estamos haciendo en el barrio La Esmeralda. Es una fiesta porque toda la comunidad se vincula para mejorar el entorno de su vivienda. Son más de 300 millones de pesos que Viva de la Gobernación de Antioquia nos ha otorgado para pintar las casas. También tengo, es que este programa siempre es de buenas noticias. Tenemos otra llamada. Tenemos noticias muy buenas, más cifras. 480 millones de pesos. Acabo de autorizar Confama el desembolso de los subsidios de las familias que están construyendo sus casas al frente de La Esmeralda. Se llama Barrio Los Almendros. Más de 8 años estas familias luchándolo y todas las comunidades, todos los vecinos saben que nos sentamos el alcalde y el director de vivienda de Confama con la asociación y la OPB. Nos sentamos a mirar todas las posibilidades y hoy es una gran noticia. Una plata que ya les habían negado, que ya les habían dicho que no, que ya estaba perdida. Hoy Confama anunció el desembolso de 480 millones para estas familias. Los felicito inmensamente por ese gran logro. es un trabajo de la mano de la comunidad con la alcaldía. Gran logro. Tengo muy buenas noticias también. Tenemos otra llamada en la línea. Muchas gracias. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Pacho. ¿Cómo estás? Hablas bien. Con Eliana. Hola, Eliana. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Gracias por llamar. Ay, sí, qué rico. He bregado mucho a comunicarme y no, mijito. Esa línea se mantiene muy... Es muchas personas que quieren llamar. Ajá. Estoy a tu disposición. Mira, para hacerte una preguntita. Sí. ¿Ese programa de Pinta tu Barrio también acoge al barrio Buenos Aires o no? Nos encantaría. Hoy le quiero contar. Tenemos la visita del director técnico de Viva, que es la persona más importante allá, y me lo voy a llevar para allá, para el barrio Buenos Aires. Me lo voy a llevar para el barrio San Rafael, donde han solicitado que se les haga el proceso de Pinta tu Casa. Ay, y también... Sí. Vamos a ver si lo llamamos allí a otro sector. Nosotros estuvimos en el Atillo también a principios de este año. Vamos a ver si vamos a el sector de El Paraíso. Hoy estamos esperando al señor que quedó de venir a mediodía para que acompañarnos en este proceso. Y allá estaremos con él. ¿Para qué? Para que la comunidad se anime y nos ayude. Allá estaremos entonces en tu casa si Dios quiere. Ay, qué tan rico, Pacho. Oye, que saludes te manda tu novia. Ay, tan bella la niña. Salúdeme, la niña, me hace el favor. Ajá. Dígale que estos días vamos porque ya el proyecto de el área metropolitana de los 500 millones de pesos que hicieron todo el análisis de estudio de la López, ahí donde ustedes están, ya salieron los proyectos y vamos a presentarlos al gobierno nacional y al área. Ajá. Estos días vamos a hacer una solución y la niña me la saluda. Listo, Pacho, muchísimas bueno, gracias. Muchas gracias, Eliana, que y estés muy bien. Y te deseo un feliz viaje. Bueno, mi Dios te pague, te agradezco muchísimo. Bueno, Pacho, chao. Muchas gracias. Vea qué bonito, la comunidad de Barbosa sabe que su alcalde va precisamente a jalonar los proyectos para Barbosa. ¿Cuándo sale el alcalde de Barbosa para España? Sale el 11 de julio, si Dios quiere. ¿Cuánto tiempo está? Está 15 días. ¿Cuánto vale esa ida? Les quiero contar, estuvimos haciendo cuentas en la alcaldía. Si el alcalde cobrara los viáticos, serían 17 millones de pesos de viáticos. ¿Cuánto va a cobrar el alcalde? Cero, no va a cobrar nada. ¿Por qué? Porque este viaje lo conseguimos, concursamos y lo ganamos para este tema. Yo les agradezco mucho. Les quiero contar también más noticias. Firmamos con Corantioquia tres proyectos. El primero, de 530 millones de pesos para pozos sépticos. El segundo, de 120 millones de pesos para el mantenimiento de las microcuencas que surten los acueductos. Y el tercero, de más de 113 millones de pesos para la habilitación del programa del control de la emisión de gases de los vehículos automotores. Para nosotros es muy importante que la comunidad sepa que estamos trabajando. El día de hoy, otra noticia muy buena para toda la comunidad, es una convocatoria abierta. Hoy tenemos en la alcaldía, en este momento, al mayor de la cuarta brigada de reclutamiento, el mayor Pavón. Viene ahorita para la emisora, si Dios quiere, a contarle a toda la comunidad las buenas noticias. Hemos venido gestionando con ellos hace mucho rato, con el apoyo pues de muchas personas, para que la cuarta brigada venga acá a definir la situación militar de todos los mayores de 25 años. Ya fue aprobada la jornada, se espera que más de 3.000 personas de todos los municipios vecinos, desde Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Don Matías, Santa Rosa, Yolombó, Cisneros, estén aquí definiendo su situación militar. La alcaldía se vincula entonces, enseguida viene él para darle la fecha, les damos la fecha de una vez. 15, 16 y 17 de julio, tres días, la cuarta brigada del Ejército Nacional aquí en Barbosa, definiendo la situación militar de todos los mayores de 25, porque es muy importante, porque es que la libreta hoy a una pona le vale 1, 2, 3 millones de pesos. Si la brigada viene aquí y lo hace acá, estamos seguros de que se va a jalonar por menos de 100 mil pesos, es lo que estamos gestionando. Entonces, mucha atención, todos los mayores de 25 años de Barbosa y de los municipios vecinos están invitados a definir su situación militar. Aquí el 15, 16 y 17 viene el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Cuarta Brigada, aquí con todo su personal a definir la situación militar. Cordialmente invitados. Miren ustedes que este programa siempre son muy buenas noticias para toda la comunidad. Tenemos otro llamado a la línea, muchas gracias, buenos días. Aló. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Rosa Meneses. Doña Rosa Meneses, muchas gracias por llamar, estoy a su disposición. Doctor, para felicitarlo por su programa. desearle que le vaya muy bien en su viaje a España. Muchas gracias. Me alegro mucho porque yo, todos sabemos que usted va a conseguir plata para la comunidad. Voy a ver si me traigo la cancha sintética que vale como 1.600 millones de pesos, mi señora. A mí no me interesa la cancha, me interesa una casita. Maravilloso, mire usted qué bueno. Eso usted sabe que estamos trabajando. Oiga, doctor, otra sí, cosita. Yo lo felicito porque es que no faltan pues las cosas malucas que lo incomodan a uno. A usted no, porque gracias a Dios usted tiene unos valores que mi Dios se los bendiga. Usted sabe recibir los golpes y sabe agradecerlos y no se incomoda. Sino que antes quiere más la gente, mientras más duro le da, más los quiere. No, sí. Yo lo que le quiero decir a usted, y le agradezco mucho por lo que está diciendo, porque es una reflexión que yo le hago todos los días a la comunidad de Barbosa. Sí. Yo le quiero contar esto. Si las cosas se hicieran solas, como muchas personas quieren mostrar, lo que se hicieran solas, yo les tengo una pregunta muy sencilla. ¿Por qué no se habían hecho antes? Sí, ¿sí precisamente? No? Tiene lógica. Precisamente. Y quiero decirle a la comunidad, a toda la comunidad que nos escucha, porque es que todo mundo, vereda y aquí en la zona urbana, nos escucha mucha gente. Entonces quiero decirle a la gente que entendamos que nosotros no tenemos un alcalde de tapete ni de escritorio. Tenemos un alcalde berraco que se metió al monte y al barro. Y quiero que entendamos todos que si el alcalde no se revuelve como los alcaldes no se revuelven como se ha revuelto usted, entonces estaríamos de culos en la olla. De culos en la olla estaríamos con el municipio. Muchas gracias por la llamadita, mi señora. Y la gente, mucha gente entendemos, otros no. Eso se sabe que de todo hay. Pero yo sí quiero que entendamos, con la ayuda de Dios, que tenemos un alcalde que se mete por donde es. Y que se mete a lo que es y a lo que va, y a lo que se metió a eso va. Muchas gracias. Yo quiero eso. Ojalá Dios permita que todo el mundo vamos entendiendo que es así. Porque no, hasta aquí pues nadie puede decir, el que lo dice por decirlo, pero no puede asegurar de que usted nos ha dicho mentiras hasta ahora. No, mire, todo lo que yo estoy diciendo son claros. Miren, la Esmeralda le está entregó copias del convenio. Y mire lo que se le acaba de decir, gracias por lo que usted está diciendo. Yo les dije que estaba la cuarta brigada aquí, acaba de llegar el mayor Pavón de reclutamiento de la cuarta brigada. Mire que son todas absolutamente ciertas. Voy a fijar en cartelera el decreto del presidente donde autoriza al alcalde, y el decreto del presidente dice, y al alcalde no le toca pagar ni el transporte, ni la visa, ni la comida, ni la dormida, ni el curso. Lo voy a fijar en las carteras de la alcaldía para que todo el mundo lo vea. Allá voy yo, que no vamos a salir diciendo de que se va a pasear a costilla del pueblo de Barbosa. No le cuesta un peso a Barbosa, sí, mi señor. Y la idea es traer la platica para la casa. Y que lo lindo es que usted se propone a hacerle ver a la comunidad que no es mentira lo que está diciendo. Muchas gracias. Yo le quiero contar otra cosa. El programa dentro de 8 días va a ser exclusivamente para contarle a la comunidad el empleo que está generando esta alcaldía. Yo le quiero contar a todos, ha sido reconocido ya por muchas instancias, porque nosotros ya tenemos el listado con nombre completo, con cédula de ciudadanía, dónde vive, cómo se llama y cuál es el teléfono de más de 900 personas que han obtenido su trabajo por esta alcaldía y con el apoyo de esta alcaldía. Les vamos a hacer un listado a todos ustedes esta semana, el próximo sábado. Le cuento a toda la comunidad cuáles empleos se han generado, dónde están, cómo se llama el que está trabajando, cuál es su cédula y cuál es su teléfono, para que lo llamen si quiere. Porque ahí, aquí estamos hablando de cosas absolutamente reales y concretas. Hay unas que otras personitas por ahí, que pues yo he conversado con muchas personas, sobre todo en el hospital, uno oye muchas cosas. Unas que otras personitas, mi hijo trabajó mucho con las campañas de Pacho, Y le mamó gallo y le mamó gallo y no lo colocó. Está colocado, pero por otras ayudas por aparte, por otras personas por aparte. Pero Pacho no es sino, él nunca le dice sí, le dice no a la gente, todo es sí, pero mi hijo o mi hija no están colocados por él. En cambio hay gente que no le ayudó, que han firmado en contra de él y que están colocados porque usted los colocó. Me encanta lo que está diciendo mi señora. Mire, yo le quiero contar. Lo primero es que a estas personas que le dijeron a usted, yo me uno a ellas y les agradezco inmensamente al Señor porque su familia está trabajando. Una familia que está trabajando, está llevando un mercadito a la casa. No importa, aquí no estamos en una carrera de quién dijo sí o quién colocó a quién, no. Eso es muy importante. El todo es que la banda esté trabajando. Segundo, aquello que le digo, yo nunca en mi vida le he prometido trabajo a nadie. Y las personas que, por ejemplo, me acompañaron a mí antes de ser alcalde, saben que yo, todos los domingos a las 10 de la mañana, cuando estaba aspirando a la alcaldía, decía, a nadie le prometo empleo. Me comprometo a buscar la posibilidad de que accedan a unos recursos para que lleven mercadito a la casa. Y eso es lo que estamos haciendo, pero a nadie. Yo tengo una facultad como alcalde y como persona. Yo puedo mirar a los ojos a todo el mundo. A cualquier persona puedo mirar a los ojos, porque yo a nadie le prometí ni contratos ni puestos. Porque es que la alcaldía no es una olla ni una canasta de buñuelos que a repartirle a los amigos. No. La alcaldía está para gestionar. Y yo le quiero contar a usted, de aquí a 8 días le vamos a presentar a ustedes más de 900 empleos. Yo lo dije la vez pasada y lo repito hoy. Un jueves santo en la iglesia, el alcalde ir y ver en todas las 4 esquinas de la iglesia personas que están laborando y que están trabajando porque la alcaldía les ayudó. Eso no tiene precio. Y hay una particularidad muy grande. La particularidad muy grande es que el alcalde a nadie, todas las personas que hemos conseguido empleo, a nadie yo he llamado a decirle tiene que darle plata a fulano o tiene que votar por sutano. Nunca. Esta alcaldía nunca actúa así. El todo alcalde el tampoco. Sabemos. Yo sé que muy adentro en sus casas, las familias saben que esta alcaldía, y miren, yo les quiero contar, ninguna empresa en Barbosa hoy, no hay ninguna empresa que genere 900 empleos como la administración municipal, sea directamente con el Banco de Oportunidades, con el convenio con las empresas, que se están formando, nadie, ninguna empresa lo hace. Y entonces lo que vamos a hacer la otra semana, y yo le agradezco mucho, porque la verdad es eso. Yo puedo mirar a los ojos a todo el mundo. ¿Qué le digo yo a las personas cuando les recibo la hoja de vida? Yo a las personas les digo una cosa muy sencilla. No me comprometo. Me comprometo a recomendarlo. Me comprometo a buscar la posibilidad de que tenga empleo. Me comprometo a buscar la posibilidad de que estudie para que se cualifique. Pero yo no me comprometo. Y quiero contarle una cosa. Una noticia también muy buena para toda la comunidad. Esta semana hablé con el doctor representante de la firma Ibarra. Ibarra es la firma más importante que hay en América Latina para zonas francas. Yo me reuní con el señor gerente, representante legal de esta empresa, que se mantiene fuera del país la mitad del tiempo al mes. Yo llevaba pendiente de hablar con él hace más de 4 o 5 meses, hablé con él y viene para Barbosa. ¿Qué hablamos con el señor? El señor me dijo a mí, Francisco, usted está haciendo las cosas bien. Está formando y calificando las personas para cuando las empresas lleguen puedan tener trabajo directamente. Por eso nosotros tenemos más de 450 personas matriculadas en la universidad. Entonces, ¿qué me decía él? Hombre, Francisco, la zona franca de aquí de Latillo, esa zona franca puede generar más de 2.500 empleos directos. Entonces, a eso estamos apuntando, calificando a la gente. Sí, señora. Es tan amable, cuando termine el programa me hace el favor y me llama inmediatamente a mi teléfono. Apenas porque necesito decir una cosita, pero no quiero decirla, pues no. A mí es muy personal. Perfecto. Y no quiero decirla en aire porque... Perfecto, mi señora. Apenas terminemos el programa, la llamo como el otro día que sí le hice. ¿Cierto? ¿Es que se acuerda que fui a su casa? Ay, pero es que es como que... Sí. Que no se pierde nada. Me comprometo a llamarla, ¿sí? Ay, como que se le graba todo. Uy. Muchas gracias. Pues el Señor lo bendiga, lo ayude y lo ilumine y cada día le dé más fuerza para soportar tantas inclemencias que gracias a Dios las sabe enfrentar. Bueno, mi señora, muchas gracias, mi Dios le pague. Le agradezco mucho ahorita la feliz llamada. Feliz día, bueno, muchas gracias, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Le quiero contar a la comunidad, agradezco inmensamente a la señora que nos llama. Estoy aquí, a mi lado derecha tengo al señor Mayor Pavón de reclutamiento del ejército. Yo quiero la palabra a él para que le cuente a los mayores de 25 años. Hay una duda muy importante, si se pueden los menores de 25 años y que cuánto valdría la libreta. Yo me voy adelantando a las preguntas de la comunidad. Mayor, toda la comunidad de Barbosa lo escucha. Muchas gracias, le agradezco en nombre de toda la comunidad que esté aquí con nosotros. Gracias, señor alcalde. Primero que todo, muy buenos días a la audiencia de la emisora. Habla el mayor Pavón Anaya Vidorlando, comandante del Distrito Militar número 24 de Medellín. En nombre del Ejército Nacional y de la Dirección de Incorporaciones, quiero darle las gracias a la administración del municipio de Barbosa, en su nombre, en su cabeza, al señor alcalde Francisco Benjumea Zapata por la oportunidad que nos da y las gestiones que ha realizado a nombre de la alcaldía para darle logro a una jornada regional que la Dirección de Incorporaciones va a realizar los días 15, 16 y 17 de julio en el municipio de Barbosa. La invitación y el saludo es para todo el personal de la comunidad de Barbosa, todos los ciudadanos y en general para los municipios aledaños, para todo el norte, nordeste antioqueño y en general para toda la ciudadanía que de una u otra forma necesita solucionar la situación militar. La jornada especial está diseñada para atender al personal mayor de 25 años, darle la solución rápida y oportuna a un requerimiento tan importante como es la definición de la situación militar en un país como Colombia, donde la libreta militar es requerida y exigida para darle muchas oportunidades a la población civil. Normalmente una persona mayor de 25 años tiene bastantes inconvenientes para definir su situación militar y algunos costos que generan las multas por las edades que les corresponden. La jornada especial regional que se va a llevar a cabo, como su nombre lo dice, está diseñada para ese tipo de personas que tienen situaciones especiales, mayores de 25 años, pero también en algunos casos se puede solucionar para personal menor de 25 años. Esos casos se juzgan ahí en la jornada y se tienen en cuenta. La intención del Ejército Nacional es darle solución a la población civil, es darle una solución oportuna a sus necesidades. La intención de la administración pública, de la mano con el Ejército Nacional, es colaborarle a aquellas personas que por algún motivo no han podido acercarse al distrito militar, acercarse a las zonas de reclutamiento en cada una de sus diferentes ciudades principales donde se encuentran las zonas de reclutamiento y poder llevar la dirección de reclutamiento a una localidad determinada. Entonces, la jornada está encaminada a esa población mayor de 25 años, pero la jornada en sí es para servirle a la población en general. Solucionar. La intención del Ejército Nacional es dar soluciones. Dado casos especiales, se puede pensar en personal menor de 25 años, pero que requiera una solución oportuna. Minusválidos, personal especial y otro tipo de situaciones que se van a poder manejar y solucionar en la jornada especial. Pero básicamente está encaminada a mayores de 25 años y hay que entender que esa población es bastante y al darle la prioridad a ellos, pues obviamente se limita la capacidad de las instalaciones y de nuestro personal para la atención a menores de 25 años que lo pueden hacer en las diferentes instalaciones de los distritos militares o en la incorporación que se va a llevar a cabo. Una vez aprovecho para informarle a la ciudadanía en general que el día 28 de julio, en las instalaciones de la Plaza de Toros, La Macarena, en Medellín, se llevará a cabo la incorporación del quinto contingente de soldados bachilleres. En esa incorporación es donde podemos solucionar la situación militar de personal menor de 25 años, que básicamente no tenga situaciones especiales. Igualmente, el 4 de agosto, a las 6 de la mañana se lleva a cabo la incorporación del sexto contingente de soldados regulares en la Plaza de Toros de la Macarena. Entonces, estas situaciones no especiales, que no todo ciudadano es especial, todos tenemos que considerarnos especiales, pero la jornada está encaminada para mayores de 25 años, salvo situaciones especiales. Bueno, mi mayor, muchas gracias. Le quiero contar a la comunidad, muchas personas se acercan al alcalde, han perdido trabajitos en la Doble Calzada, en Pollo Paisa, en Kimberly, de todo esto, por eso estamos hablando de la alcaldía, porque no tienen libreta. Aquí, mi mayor, muchas personas están pendientes de esa situación. Y la pregunta que todas las personas tienen, ¿cuánta platica valdría una libreta para una persona de estas? Y si usted autoriza para que nos ayude a contestar llamadas que tenemos en la comunidad interesada en hablar con usted, ¿sí? Sí, claro, podemos contestarle algunas llamadas. Se cayó la llamada, bueno. Población. Entonces, por el momento la pregunta es, ¿cuánto cuesta una libreta por esta vía? Bueno, la libreta militar o la tarjeta militar de segunda clase está reglamentada por una ley que es la ley 43 y su decreto 1184. En esta ley nos especifica el valor de una tarjeta militar en cuanto a la cuota de compensación. Es importante que la población civil tenga presente que el Estado del Gobierno Nacional, al personal que disfruta o tiene los servicios del SISBEN 1, 2 o 3, tienen una facilidad que es no pagar la cuota de compensación. Ese personal que tiene SISBEN 1, 2 o 3, la ley autoriza que la liquidación le salga por 75 mil pesos, a excepción de las sanciones a que tuviera lugar. Entonces, es una situación especial que es lo que vamos a manejar en las jornadas regionales. En las jornadas regionales se trata de que aquellas personas que han tenido sanciones o multas contempladas en la ley 84, en las cuales por cada año superior a los 18 años tenga que cancelar 100 mil pesos. Perdón, por mi mayor, no lo que escribir, se llaman los remisos. O que sean remisos. Remiso ya. Es diferente a una sanción o una multa por inscripción. Ya. Los remisos son aquellos que fueron citados a concentración y no se presentaron. Esos tienen una sanción de 2 sueldos, 2 salarios mínimos mensuales por cada año que mantuvo su condición de remiso. Hablamos casi de 1 millón de pesos por cada año que es remiso. Las personas mayores de 18 años que no efectuaron su inscripción en su debido momento, al cumplir la mayoría de edad, tienen una sanción económica pecuniaria que corresponde a una multa de inscripción equivalente a 100 mil pesos por cada año que no se inscribió. Estas personas que se ven afectadas por este tipo de multas y que a los 25 años la suma equivalente a la acumulación de multas ya les impide solucionar la situación militar, son las que realmente venimos a favorecer. Esas personas de 25 años que solucionar su situación militar en una situación normal les equivaldría a 1 millón de pesos en multas, en esta jornada se la vamos a perdonar. Aquellas personas mayores de 25 años que por algún motivo fueron remisos y llevan 5 o 7 años de remisos, que les haría imposible pagar sus 7 millones de pesos en multas de remisos, aquí se la vamos a solucionar. Aquellas personas que casos especiales, superiores a 18 años, inferiores a 25 años, pero que su condición especial les va a impedir solucionar la situación militar en una jornada normal por ser discapacitados, por tener inhabilidades absolutas, se les va a solucionar. También está encaminada para aquellas personas que tengan la condición de desmovilizados, desplazados. Aquellos que alguna vez fueron y sacaron sus recibos, pero nunca volvieron a terminar el proceso, no los cancelaron y ahora tienen que verse afectados por las multas, por no haber ido a liquidar a tiempo su libreta militar, también van a ser atendidos en esa jornada. ¡Qué maravilla, mi mayor! Yo le agradezco inmensamente a nombre de toda la comunidad. Miren ustedes, cuando una persona de Barbosa tiene 4, 5, 6 mil pesos para pagar las multas, esta es una gran oportunidad. Por favor, cuéntenle a todos los vecinos, familiares y amigos. En esta jornada se le da solución y se les condona en la medida de lo posible a todos las multas y todas las sanciones que tienen para que la libreta militar les cueste menos de 100 mil pesos. Oportunidades de estas no hay, acuérdense ustedes que es muy importante. 15, 16 y 17. Yo le agradezco a mi mayor, que es el comandante de reclutamiento del Ejército Nacional, que esté aquí presente, que nos está acompañando y le cuente estas buenas noticias a toda la comunidad de Barbosa. Mayor, muchas gracias. ¿Quiere hacer alguna votación adicional? Muchas gracias a ustedes, señor alcalde, en nombre del Ejército Nacional, a la administración del municipio de Barbosa, y comentarle al personal, a la audiencia, que la intención de la administración del municipio de Barbosa, algo que me llamó la atención, es que no solo quiere la jornada que sea municipal, sino que la jornada va a ser regional. Ha sido una de las intenciones y de la preocupación del señor alcalde. Entonces la invitación es para todos los municipios aledaños al municipio de Barbosa, para todo el norte, para todo el nordeste y en general para toda la región antioqueña que tengan la capacidad o se puedan mover. Hay personal que inició su proceso militar en otro sector del país, en Bogotá, en la costa. Les queda imposible ir a solucionar su situación ahora, volver a desplazarse nuevamente esas partes. Aquí lo pueden aprovechar, aquí lo podemos hacer en jornada especial. Fuera de jornada especial no se puede hacer sino en cada una de las partes donde ya inició el proceso. Pero les digo, es tanta la gente que se va a ver beneficiada por estas jornadas que la prioridad es para mayores de 25 años. Eso sí quiero hacer esa aclaración. Muchas gracias. Y por favor, entonces días 15, 16 y 17 de julio, una llamadita 6 de la mañana en el Coliseo, no pierden esa oportunidad. Muchas gracias, una llamadita en la línea, 6 de la mañana en el Coliseo Municipal, 15, 16 y 17. Por favor, buenos días, ¿quién llama a mi mayor? ¿Aló? Buenos días, habla con Fernando Quintero. Buenos días, el mayor te escucha. Habla con Fernando Quintero. Sí, Fernando, bien, pueda pregúntele al señor. Para preguntarle al comandante, de que por ejemplo yo tengo 29 años y yo no soy remiso ni nada, entonces ¿cuánto vale la libreta? Que usted tiene 29 años, sí. yo tiene 29 años de edad y no tiene libreta, entonces la pregunta es ¿cuánto le valdría, cierto? Señor. La pregunta suya es que usted tiene 29 años y no tiene libreta, ¿es cuánto le valdría? Sí, señor. Bueno, soy casado, sí, señor. Y también soy bachiller. ¿Es casado y es bachiller? Sí. Bueno, sí, señor, como ya les decía, la jornada especial está encaminada a solucionar esa situación. Nosotros vamos en la jornada a manejar multas, a tratar de solucionarle al personal, a la ciudadanía que se ve afectada por las multas. Sin embargo, en la jornada regional o fuera de ella, la libreta, la tarjeta militar, la liquidación de una tarjeta militar se ve ajustada por la ley 48 de 1993. En ella nos enmarca que aquellas personas que tienen el SISBEN nacional categoría nivel 1, 2 o 3 pagarían 75 mil pesos como cuota de compensación más las multas a que tuviera lugar. En este caso, 100 mil pesos por cada año después de los 18 años. Sin embargo, en esas jornadas, los auditores que vienen de Bogotá son los que toman la decisión final de cuántas multas le condonan, cuántas le perdonan, cuántas se le cobran finalmente. El precio exacto no se lo podría decir yo. Ahora, aquellas personas que no tienen SISBEN, esas personas que no tienen SISBEN 1, 2 o 3, o que tienen SISBEN superior a 3, 4 en adelante, tienen que cancelar la cuota de compensación que equivale al 1% de los ingresos, o sea, el 60% de lo que reciba mensualmente como ingresos. Ahí en la jornada especial van a estar contadores, va a haber personal del Agustín Codazzi, va a haber de los catastros. Allá en la jornada especial solo tiene que llegar la persona con la fotocopia, ni quieras, con la cédula en la mano. El resto lo solucionamos allá. Pero no le podría dar el precio exacto. Para las personas que no tienen SISBEN, tienen que cancelar el 60% de lo que ganen mensualmente, de sus ingresos mensuales, y el 1% de lo que le figure en los catastros, o sea, sus bienes patrimoniales. Uh-huh. En el caso suyo, señor audiencia, ¿tiene SISBEN? Si tiene SISBEN, nivel 1, 2 o 3. 2. Nivel 2. Sí. Básicamente 75 mil pesos. Y estaría ya el criterio de la auditoría del personal, los funcionarios de la Dirección de Incorporaciones, en su situación de las multas. Pero básicamente no le va a salir muy costoso. Usted tiene 29 años, básicamente hablamos de casi 1 millón de pesos en multas. Esta oportunidad no le va a salir más de, no creo, le salga en 300 mil pesos, no le puede salir esa libreta militar, Cam. Qué buena noticia, mi mayor, le agradezco mucho. Mire, una persona de 29 años, como le decía el mayor, que tiene que pagar 1 millón de pesos cada año, serían 9 años de multa, serían 9 millones de pesos más las sanciones, y él dice, le va a salir 300 mil pesos. Mire qué tan importante la venida del Ejército Nacional aquí a Barbosa. Yo le agradezco mucho al joven que llamó, le agradezco mucho a mi mayor, a nombre de la comunidad, mi Dios le pague. Le agradezco mucho. Señor alcalde, muchas gracias a usted por la invitación al Ejército Nacional, por sus esfuerzos, las coordinaciones que se han hecho y el Ejército presente. Esta es su casa. Muchas gracias. Gracias, mi mayor. Les tengo otra muy buena noticia. Acaba de llegar aquí a la emisora el doctor Camilo Torres. El doctor Camilo Torres es el director técnico de Viva. la empresa de vivienda de Antioquia. Para nosotros es muy importante la presencia de él, porque ellos, lo he dicho en todos estos programas, viva de la gobernación de Antioquia, nos han ido aprobando los proyectos en Barbosa para más de 1.800 familias. Por eso yo puedo decir tranquilamente que hoy Barbosa tiene más de 10.900 millones de pesos en proyectos de vivienda. ¿Gracias a quién? Gracias a la persona que tengo a mi lado, al doctor Camilo Torres. Él es el director técnico de Viva. Vino hoy a acompañarnos a la jornada de Pinta Tu Casa en el barrio La Esmeralda. Yo quisiera que él le dé un saludito a toda la comunidad, y si la comunidad tiene alguna pregunta por hacerle, bienvenido. Doctor Camilo, esta es su casa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señor alcalde, muy buenos todavía días. Para la empresa de vivienda de Antioquia, pues es un placer estar acompañando al señor alcalde en la jornada de Pinta Tu Casa en el municipio de Barbosa. Este programa se ha hecho en dos fases. La primera la hicimos por allá el 15 y el 16, señor alcalde, y ahorita pues volvemos al municipio de Barbosa porque queremos al municipio de Barbosa y creemos que en el municipio de Barbosa no solamente hay que ayudar al desarrollo de este tan importante municipio, sino a las familias más vulnerables y más pobres del departamento de Antioquia. Bueno, los que no saben, yo les quiero contar. Cuando le preguntan, hombre, ¿y para qué le sirve a usted el doctor Camilo Torres, que está aquí presente al lado mío en la emisora? Yo le quiero contar. Con el doctor Camilo Torres se han viabilizado los recursos y subsidios para los almendros, que ya está firmado. Los recursos y los subsidios para el barrio La Valvanera, que es el barrio ya más de 20 años esperando 31 familias. ¿Con qué le apoyo de quién? Con el apoyo del doctor Camilo. Cuando estamos hablando de los proyectos de mejoramiento de vivienda, estos 500 mejoramientos de vivienda, ¿quién nos ha apoyado? El doctor Camilo Torres. La verdad, nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de que el doctor Camilo, que hoy es su día de descanso, haya decidido venir aquí a Barbosa a acompañarnos para que Barbosa le dé las gracias. Y esta es la oportunidad, doctor Camilo, lo escuchan en más de 50 veredas de Barbosa en toda la zona urbana. Quiero a nombre de toda la comunidad las gracias. Vamos a estar entonces en el barrio La Esmeralda hoy con el proyecto Pinta Tu Casa. Y es más, les quiero contar, a Barrios de Jesús, recuerdan que estuve allá hace 8 días, que le agradezco inmensamente a toda la comunidad que nos hayan atendido tan supremamente bien. Viva de la Gobernación de Antioquia nos acaba de aprobar un proyecto por más de 500 millones de pesos para el mejoramiento del hábitat del entorno de Barrios de Jesús. Aquí se está trabajando, estamos trabajando por el Barbosa que queremos, por toda la comunidad, son hechos y realidades. ¿Cuándo han visto ustedes que esté aquí presente el jefe de reclutamiento del Ejército Nacional o que esté el jefe de Viva? Eso para nosotros es muy importante, son hechos para toda la comunidad. Doctor Camilo, verdad, a nombre de toda la comunidad le agradezco mucho. Y les quiero contar, el doctor Camilo no viene solo, viene con el señor Francisco Chica, el representante de un proyecto muy bonito que se llama Constructores al Rescate. Ellos están en la búsqueda de personas muy necesitadas en Barbosa. Ellos van a hacer un recorrido ahorita con nosotros, porque Constructora del Rescate busca en Barbosa a las personas que tengan su casita más jodida, hacerle un proceso de reconstrucción. También es muy importante. Mire que para nosotros el apoyo de Viva ha sido muy grande y les agradezco mucho. ¿Cuánta plata tiene, por ejemplo, este proyecto de Constructora del Rescate? No para Barbosa, para todo el departamento de Antioquia. Tiene más de 100 mil millones de pesos para todo el departamento de Antioquia. Vamos a ver cuántas viviendas nos aprueban el día de hoy en esta visita, que les agradezco mucho. Doctor Camilo, muchas gracias. No, con todo el gusto, señor alcalde. Sí, venimos con una propuesta de Constructores al Rescate que nos hemos asociado con ellos para iniciar una campaña de mejoramientos de vivienda, pero son mejoramientos de vivienda muy especiales. Pues a la querida comunidad de Barbosa le queremos decir que son mejoramientos donde vamos a hacer una intervención grande, donde pensamos que la vivienda no solamente hay que hacerle lo más necesario, sino todo lo que sea indispensable para que su vivienda quede en las mejores condiciones. Eso quiere decir que vamos a dejar en muy buenas condiciones las viviendas. Habrá que hacer una serie de selecciones y de mecanismos, alcalde, porque como usted bien lo decía, la plata que tenemos es para todo el departamento. Obviamente venimos aquí al municipio de Barbosa a seleccionar los más que podamos, pero ya ese mecanismo le toca a usted, alcalde. Son viviendas, como siempre hemos trabajado, de familias vulnerables, familias que lo necesitan y que realmente no solamente que lo necesiten y que lo merezcan, sino que estén comprometidas a que esas viviendas y ese mejoramiento lo van a tratar de la mejor forma. Muchas gracias. Este proyecto que trae el doctor Camilo hoy es adicional a todos los convenios que hemos firmado. Yo quiero decir a la comunidad, no es que en este momento haya empezado a hacer los proyectos, no. Este es un gran apoyo IVA adicional a todos los que hemos firmado. Yo les agradezco mucho. Aquí ya me están jalando las orejas porque se acabó el programa. Tengo una buena noticia, muy buena noticia antes de irnos. Estamos hablando de fiestas. Ya se ha consolidado las fiestas para este año en Barbosa, las fiestas del tren. ¿Dónde? En el Hatillo. ¿Cuándo? El fin de semana del 14 de agosto. Y por primera vez en la historia les quiero contar, el Hatillo tendrá unas fiestas como se lo merece. Tenemos todas artistas internacionales para el Hatillo. ¿Por qué? Porque el Hatillo es Barbosa. El Hatillo está en el corazón de Barbosa. Y este año por primera vez Barbosa tiene fiestas internacionales del tren. Además del reinado del tren que va a ser regional para todo el departamento. Les voy a contar quién viene para las fiestas del tren en Barbosa, absolutamente gratis allá en la plazoleta para toda la comunidad, para que todas las comunidades puedan. Ya me están jalando las orejas. Bueno, ya acabo. Estamos hablando que viene la banda La Bocana, viene la Sonora Dinamita y viene Gavino Pampini. Gavino Pampini es uno de los salseros más importantes que hay en Colombia. Bueno, y finalmente, ya por último, quiero agradecer inmensamente a la Banda Sinfónica de Barbosa que nos dio el respaldo, que nos tiene a todos en buena categoría a nivel nacional, que la Banda Sinfónica Barbosa nos representó en San Pedro Valle esta semana pasada. Les agradezco mucho a todos los jóvenes por hacernos quedar muy bien, les agradezco mucho. Se acabó el tiempo, ustedes saben, mi Dios les pague, dentro de una semana les vamos a contar a ustedes con pelos y señales, con nombre, con cédula y con teléfono, cuántos empleos y cuáles empleos ha generado Barbosa, la alcaldía de Barbosa, con el apoyo de todos los comerciantes e industriales de Barbosa. Mi Dios les pague, nos vemos en una semana. Muchas gracias. Usted ha escuchado el programa Cuéntele al Alcalde, un espacio para conocer la gestión y las necesidades de la comunidad. Seguimos trabajando por el Barbosa que queremos. Cuéntele al Alcalde.